qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Olivia Wilde y Jon Hamm participarán en la nueva película de Clint Eastwood. Los actores se unen al elenco de la balada de Richard Jewell, la próxima producción del cineasta, que ya incluía a otras caras conocidas y contrastadas de Hollywood, como Sam Rockwell y Katie Bates. El filme se basa en el atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Richard Jewell fue el guardia de seguridad que descubrió una mochila con artefactos explosivos en su interior y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.